Andrés, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo andás? Hola, Pato, ¿cómo te va? Buen día. Sí, recién te escuchaba la situación de Carrefour y uno para ve y nota cómo para subsidiar a esas grandes empresas, esos grandes monopolios de los alimentos, hay dinero, pero no hay dinero. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires anda paseando por todos los programas de televisión diciendo que la provincia no tiene dinero para pagar a los trabajadores. Bueno, esa es la injusticia que nosotros podemos visualizar, esa es la injusticia que los docentes palpan en las escuelas, y esa es la injusticia la que nos lleva a esta medida de fuerza que estamos llevando hoy en Patagones y en toda la provincia de Buenos Aires, con un altísimo acatamiento. Ayer a la noche mandábamos mensaje a los directores para que nos comenten, y nos decían que incluso algunos docentes que no se habían adherido al paro las veces anteriores, esta vez con mucha convicción les comentaban que no iban a venir, porque bueno, no, la situación, la verdad que es bastante palpable. O sea, lo que está sucediendo realmente parece, ¿no?, salido de una cuestión ficticia, ofrecimientos que cada vez son pocos, y bueno, y todo lo que nos está pasando dentro de las escuelas. Así que, bueno, ¿no? La verdad que nada. Claro, o sea, desde el punto de vista de la oferta de la provincia, ya lo conversamos, bueno, Andrés, realmente es incalificable, es ilógico, ¿no?, que la provincia haga una propuesta por debajo de las propuestas anteriores, lo cual quiere decir que están interesados en agravar el conflicto, pero un conflicto que además tiene un nuevo condimento, ¿no? Se conoció un fallo de la justicia por el cual la justicia ordena no pagarle los días que ustedes han parado hasta ahora, con lo cual, evidente, están metiéndole presión a los docentes para que hoy concurran a clases, ¿no?, y no se adhieran al paro. Sí, yo te agregaría, tiene más de un condimento. El primero es ese, que obviamente en el día de ayer, un día anterior, el día anterior al paro, se da a conocer por todos los medios hegemónicos. Déjame decirte, tengo la información fresquita recién. A ver, contame, sí. El gobierno, eso que se visualizó por los medios hegemónicos de un fallo de la justicia, es un fallo viejo de la justicia. Ah, no me digas. Sí, sí, el gobierno utilizó para repartir por todos los medios de comunicación nacionales un fallo de la justicia, en realidad no de la justicia, incluso del Ministerio de Trabajo, respecto a los paros de inicio de año. ¿Sí? Que es una vergüenza a lo que ya estamos acostumbrados, como han transversado. A ver, esto es increíble, porque ayer quedó claro que se trataba de un fallo judicial, así que dos mentiras, no es un fallo judicial, es una decisión del Ministerio de Trabajo, y segundo, no es de ahora, es viejo. Es viejo, sí, y la verdad que esto recién me cayeron un poco mal los mates, pero uno tiene la obligación de leer también algunos periódicos que manda a escribir directamente el gobierno, y la tapa del diario Clarín para seguir esta línea muestra la situación de una escuela en Buenos Aires, que la escuela que siempre tiene clase, ¿no? Entonces la tapa de hoy del diario Clarín habla de la escuela en la provincia de Buenos Aires que siempre tiene clase. O sea, contra esto nosotros estamos remando, pero lo que no se da cuenta la gobernadora, que esto lo único que hace es alimentar el conflicto y poner más nafta, digamos. Ayer, a todo esto que vos decís, al fallo de la justicia, a la tapa de los medios hegemónicos, también se conoció la decisión del gobierno provincial de suspender un día de formación docente que estaba pensado, que estaba pautado de principio de año, que es un derecho de los trabajadores, un reclamo gremial, para el día de mañana. Mañana nosotros teníamos espacio de formación docente, espacio de capacitación en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ayer, la gobernadora, que es la misma gobernadora que dice que los acatamientos son bajísimos, de un 20, de un 30%, de un día para el otro, suspende esa jornada que estaban preparando todos los directores de todas las escuelas de la provincia. Obviamente, para retarnos, ¿no? Para decir, bueno, hacen paro, bueno, el jueves están con los chicos en el aula, ¿no? Así que esta situación de disciplinamiento a la que le sumamos, por ejemplo, el año pasado, que no supuestamente no íbamos a tener, íbamos a tener solamente una semana de vacaciones de invierno. Bueno, es esta estrategia de disciplinamiento que son de la vieja escuela, que son viejísimas, que jamás dieron resultado, que lo único que hace es echar nafta al conflicto, que nos gustaría que el gobierno provincial, en vez de perder tanto tiempo en estas cuestiones, que la verdad que son tan sofisticadas, de una ingeniería, porque la verdad que mandar a difundir información falsa, tergiversar, meter dinero en los medios hegemónicos, nos gustaría que pierda más tiempo en tratar de solucionar este conflicto, que nos dé una propuesta digna, una propuesta en la cual nosotros decimos esta semana el gobierno bonaerense tiene 40 millones de razones para darnos una propuesta digna y una propuesta acorde a la que necesitamos, porque es el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires de este año. Sí, esto es el dinero que también recibe por parte de la coparticipación, que es mucho más que el que recibe, de hecho le saca a otras provincias de... Así que, bueno, dinero hay, lo que hay, como vos dijiste también y como hablábamos el otro día, es la política, la certeza de que ellos no quieren solucionar este conflicto. Así que en esta situación estamos, los docentes, decirle a quienes están escuchando, los docentes bonaerenses, más firmes que nunca, más con más convicción que nunca. Hoy en el sindicato seguramente nos reuniremos porque no pudimos viajar a Buenos Aires por las cuestiones de distancia. Nos hubiese gustado estar en la marcha de Buenos Aires, pero se nos complica llegar a tiempo para mañana estar en las escuelas. ¿Va a haber alguna actividad acá en Patagones? Sí, sí, sí, por eso nos vamos a juntar. Vamos a hablar de todo lo que nos está pasando, de la situación de las escuelas, y después con unos folletos que hemos armado entre todos, vamos a salir a hablar. La consigna que hemos pensado para Patagones es salir a hablar con los padres de nuestros alumnos. Vamos a ir a los lugares donde trabajan los padres de nuestros alumnos en Patagones, y con un folleto cara a cara le vamos a explicar la situación de las escuelas, la situación en la que estamos trabajando, porque de la única manera que nosotros ganamos esta lucha, de la única manera que podemos defender a la escuela pública, es teniendo a los padres y a los alumnos de nuestro lado. Así que vamos a aprovechar esta situación para ir a conversar con todos ellos. Sí, circula por ahí un audio de Baradel que pone, por decirlo de alguna manera, un piso, una mínima, ¿no?, a esta negociación, donde dice que SUTEBA y los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires no van a negociar ningún convenio a la baja. Y eso no es poca cosa, ¿no?, porque en realidad todo lo que está proponiendo en estos momentos la gobernadora es a la baja. Por ese lado va este cambio de estrategia, ¿no?, de ir con los padres, con la comunidad educativa, me imagino. Exactamente, exactamente. Todas las peleas, incluso desde las que pudimos dar en los 90, siempre fue teniendo a toda la comunidad educativa de nuestro lado. Si la pelea la dan solamente los sindicatos, los docentes sindicalizados, esa pelea está dejando de lado un sector importantísimo, que es por el sector que nosotros en realidad estamos peleando, digamos. O sea, yo entiendo que se visibilice la cuestión salarial, y está bien, porque somos docentes y tenemos que reclamar distribución salarial, ¿sí?, distribución de la masa salarial, pero también estamos reclamando y lo hacemos visible día a día, y los padres y los alumnos esto lo perciben en la escuela. Por una educación pública para todos, nos parte el alma que en los centros educativos de Patagones cada vez más pibes vengan a comer, ¿sí? Nos parte el alma cuando un pibe nos dice que no tiene zapatilla o que no comió en todo el día. Bueno, estas son las injusticias que nosotros no podemos permitir, y para esto necesitamos justamente por quienes estamos peleando de nuestro lado. No podemos dejar que los padres, que los alumnos se confundan por el mensaje de los medios de comunicación, y por esto salir cara a cara, a explicar, a ponernos ahí, a argumentar, porque como vos decís, como venimos hablando hace unos días, argumentos hay de sobra, ¿no?